intimidades. María, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Walter? Buenos días. ¿Qué decís? Bien. Terminó la farsa, porque al final, realmente, o sea, te digo en serio, yo recién estaba escuchando lo que decías, que Dualde decía, mientras tomaba mate con Carolina y le enseñaba a vivir. Sí. La verdad es que la sensación que, por lo menos que me quedó ayer cuando todo terminó, digamos, es que la farsa era más grande aún, uh-huh, digamos, de lo que nosotros sospechábamos que podía llegar a ser. Realmente. Me parece que, nada, durante la tarde realmente había así una sensación como, bueno, no llegamos con los números, ¿qué hacemos? Uh-huh. Entre traerlo a Salvatore con las rodillas rotas, que Salvatore había dicho que no. Claro. Chiappe, que al final se viene con el avión de la de Kirchner. Que parecía, viste, que bueno, que realmente, o sea, que estaban ajustados con los números y que ya no sabían cómo hacer para conseguir el tratamiento de la insistencia, digamos, del Senado. Y ahora, hacia la tarde vos escuchabas algunos medios y decías, lo están volteando a Dualde, Dualde se tiene que ir, claro, ya. Claro, no, pero además se escuchaba, digamos, ahí adentro, en, uh-huh, en la sesión y también en los pasillos, viste, estaba toda esta sensación de que realmente, nada, por primera vez les había salido mal y bueno, parecía que iban a tratar finalmente la modificación que realizó Diputados, pero bueno, lo de Amanda Isidori, por ejemplo, por eso te digo que la farsa fue más grande de lo que yo pensaba. Sí. Cuando pasa esto, me acerco a algunos radicales que andaban por ahí dando vueltas y les pregunto, bueno, ya está, no entiendo más nada, digamos, la única posibilidad que tenía. Y me dicen, no, pero la verdad es que nosotros no estábamos muy sorprendidos. Dice, a mí no me lo contó nadie. Yo estaba en una reunión cuando Verani le dijo a Amanda Isidori y a Luis Falcó algo así como, si no se van ustedes, me voy yo. Epa, todos se van, todos se quieren ir, ¿no? Todos se van, pero como que, no, o sea que ellos desde el martes, dicen, ajá, andaban sabiendo que tanto Amanda Isidori como Falcó tenían que responder a su gobernador. ¿Viste las cosas lindas que dijo Amanda Isidori? De la lealtad, de la militancia, a los gritos, una cosa bochornosa. ¿Cómo es? ¿Cómo es quién? Amanda, físicamente. Es lo más feo que he visto en tu vida. ¿Sí? Sí, sí, es una señora, es bastante grande, tiene el pelo cortito, tiene, sí, una nariz ancha. Ajá. Es fea. La verdad es que es muy fea y se lo merece. Claro. Pero muy. Por eso hace cosas malas después. No sé, pero ¿por qué? Pero la verdad es que es una señora que, nada, y además lo que, como la primera vez que la veo en mi vida, la escucho decir lo que dice, realmente, claro, me resulta desagradable. Es bastante sorprendente. Bueno, la cuestión es que ella, lo que dice es que ella responde al gobernador Verani, uh-huh, que el gobernador Verani el lunes firmó los 14 puntos, uh-huh, y que el punto número 10 de esos 14 puntos es la derogación de esta ley, que ella tiene que ayudar por una cuestión de lealtad y de disciplina partidaria y de, no sé, de militancia, creo que dijo. Sí, después Gioja también. Como de ejemplo, de militancia, ella tiene que acompañar, digamos, lo que su gobernador, que fue el que la hizo en definitiva entrar como senadora, lo tiene que ayudar a cumplir con sus promesas. Uh-huh. Y la promesa de Verani era el punto, o sea, eran los 14 puntos y eran también la ley de subversión económica. Lo que realmente, Walter, quiero comentar es una cosita, resulta muy sorprendente, es que Yo no sé si o los diputados o los senadores y diputados no saben bien el reglamento, uh-huh, o algo está pasando, digamos, porque para que una norma, cualquiera sea, una insistencia que se vote en el Senado, como la que fue la de subversión económica, para quedar firme la norma necesita 35 votos. Uh-huh. Hasta el momento, digamos, en que, bueno, ya se había ido esta señora Isidori, ¿por qué no se fue Falcó? Claro. ¿Por qué no se fue Falcó? Falcó no se fue porque para que la norma quede firme necesitan 35 votos. Uh-huh. Hasta el momento había 34 iguales y entonces desempataba Maqueda. Claro. ¿Está claro? Sí, sí. Porque si se iba Falcó, ganabas el justicialismo, 34-33, la norma no quedaba firme porque no conseguía los 35 votos, ¿está bien? Uh-huh. Y lo que quedaba firme era la modificación que había realizado Diputado. Ahí está. Entonces, por eso Falcó, que es el otro de Río Negro, que sigue a Verani, hace ese discurso así, viste, medio, no sé, ambiguo, que no se sabe al final bien qué es lo que quiere, pero no se levanta tampoco Terráneo, y no se levanta este Maestro, que está basqueado hasta hace un rato de la situación y de lo que había hecho la senadora Amanda, y tampoco se levanta Cristina Kirchner, ni tampoco se levanta Yoma. Claro. Digo, de todos los opositores, con que uno solo se abstuviera, o sea, en vez de votar en contra de la insistencia, se abstiene, entonces el presidente Maqueda no tiene la posibilidad de votar dos veces, y la norma queda a favor del Ejecutivo, digamos, a favor de la derogación, quedaría un 34-33, y entonces esa norma no está firme porque necesita por lo menos 35 votos. Claro, no alcanzaba el piso mínimo de votos. Con una sola abstención de cualquiera de los que hubieran estado ahí. Vilma Ibarra, por ejemplo, también. Ajá, o sea que, para pensarlo. No sé, yo lo pensaría, digamos, o no conocen del todo bien el reglamento, y sus asesores tampoco, o no sé. No estaba Solana filmando nada, ¿no? ¿Eh? No estaba Pino Solana filmando, ¿no? No, viste, por eso no sacaron ninguna bandera tampoco. Claro, pero hubiera sido también un gesto lindo para una película esta señora ahí dando su alegato, ¿no? Sí, además fue muy terrible. Cuando termina todo esto era todo bueno, al final la ley esta no es tan importante, en realidad lo que es simbólicamente muy importante, porque no sé cuánto, pero... Esto, todo este quilombo fue al pedo. Al pedo, es así. Bueno, María... bueno, el dato, ¿no? Ese de que no se alcanzaba el piso mínimo si alguno más se levantaba. Y bueno, así como es. Para preguntarle a los muchachos. Habría que preguntarle, sí. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, un abrazo a todos. Hasta luego. Chau, chau. Con la derogación de la ley de subversión económica. Subregente, ¿qué dicen? ¿Cómo estamos? ¿Hay mundial en las catacumbas? Sí. No, acá estamos con mucho trabajo, apagamos todos los televisores. Epa. Estamos todos en los agentes destinados a los distintos puntos fronterizos. ¿Qué pasa? Donde están para controlar el ingreso de inversores. Apa. Porque después de la derogación de la subversión económica, acá están viniendo inversores que quieren entrar a Argentina y no les podemos enseñar el pasaporte. Están las fronteras taponadas. La gente está viniendo a invertir. Claro. Porque dice, ahora que hay seguridad jurídica, gritan y se abalanzan sobre los agentes de aduana. Gritan ahí en Paso de los Libres, sí, en Foz de Iguazú. Están entrando por Uruguayana. Por Uruguayana, sí, como sí, no. Sí. Por supuesto. O sea, por donde la gente iba a comprar televisores, claro. M2. Bueno, ahora vienen inversores y dicen, queremos invertir, y vienen con sus valijas llenas de dólares. Gritando y tocando los bombos arriba de los micros. Sí, ¿no? sí, no. Es como una especie de 17 de octubre, ¿no? Pero bueno, en fin, qué sé yo. Así están las cosas. El que está contento, sí. Porque alguien debe estar contento acá. Espero. El que está contento es Don Rom, ¿no? La familia Rom. Hablamos de Carlos Rom, uh-huh. El único procesado, él no es el único procesado, es el único encarcelado por la ley, por aplicación de la ex ley de subversión económica. Hay otros dos procesados en la causa del BGN, pero que están escarcelados. Uh-huh. Él es el procesado encarcelado por la ley de subversión económica. Así que el hombre es así, ¿no? Esas cosas que tiene el poder. Exactamente. Me metiste en cana por esta ley, ¿sabés qué te hago? Te la derogo. Ahí tenés. No, ando buscando alguna ardid de... No, te la derogo y listo. Uh-huh. Así que bueno, ¿cuál es la situación de Rom? Está preso por subversión económica y asociación ilícita. Como organizador de una asociación ilícita. Sí. Los abogados de Rom, encabezados por Alejandro Carrió, a la sazón primo de Lilita Carrió. ¡No! Claro. ¡Primo! Primo hermano. Por favor, ¿qué pasó en la familia? Y hubo ahí un quiebre. Los Carrió se ve que... ¡Qué barbaridad! No, Alejandro Carrió es un penalista muy importante. Uh-huh. Por ejemplo, defendió los intereses del Estado chileno en el juicio por el atentado contra Prats. Ajá. Es un penalista importante, bueno, acá está en rol no de creyente, sino de defensor, y es el primo de Lilita Carrió. No. Bueno, Alejandro Carrió va a presentar hoy en los tribunales un pedido de descarcelación. Ajá. Ya sale todo fuera. Ya lo debe rápido, tener redactado, ya lo debe estar presentando. Uh-huh. En realidad es más propagandístico que de efectividad judicial, porque claro. Primero hay que esperar que la ley... se promulgue y se publique en el boletín oficial. Yo no sé si se publicó hoy en el boletín oficial. La es probable. Sí. pero si se publicó en el boletín oficial, la jueza podría escarcelarlo hoy mismo. Si no, puede ser la semana que viene. Uh-huh. Todo indica que lo va a escarcelar. Aunque la escarcelación tiene más que ver con una cuestión de criterio del juez en términos de si piensa que la persona podría eludir la acción de la justicia o no. Claro. Independientemente de la calificación legal. Como había hecho el hombre Moneta. Como, claro. Entonces, si la jueza entiende que lo larga Rom y Rom se le toma un avión privado, esto se disfraza de valija en un aliscafo a... O de 10 de Senegal, por ejemplo. ¿Eh? O de número 10 de Senegal. Claro, por ejemplo. Y se raja, sí. Bueno, entonces lo podría dejar adentro. Pero claro. Hay en el juzgado número 1, la jueza Servini Cubría, hay mucha bronca por esta sanción. Porque la jueza entiende que ahora ella va a tener que pagar los costos de liberarlo a Rom, cuando en realidad, dice la jueza, no le han dejado otra alternativa. Así que eso es algo con lo que los fiscales no están de acuerdo. Los fiscales Evers y Comparatore dicen que Rom puede seguir preso por el delito de organizador de una asociación ilícita, que en el Código Penal es un delito muy grave, y también por otros delitos, digamos, que podrían surgir de una relectura del Código Penal y de la situación de Rom. Uh-huh. Así que está planteado el pleito, y habrá que ver qué pasa en las próximas semanas. Todo indica que, o por lo menos la información que nosotros tenemos, es que la jueza estaría pensando seriamente en liberar a Rom y así completar el asunto. Yo, uh-huh, si quiere, le consigo una tarjeta para la fiesta. ¿De? Seguramente hará Rom de vuelta a la vida civil. Ah, ahí está. Decirlo. Estaría interesante. Sí, vamos a ver qué opina. Yo en su momento, le cuento sin intimidad. Ay, qué lindo contar intimidad. Fui el que tuve la primicia en las catacumbas. Recuerdo, ¿sí? Recuerdo, ya por el verano. Por, ¿no?, el verano, claro. Sí. Y dentro de ese mismo día me crucé con un joven, no sé si se lo conté yo esto. No, creo que no. Un joven ahí en la puerta del juzgado de Servini y Cubría, al tercer piso a la derecha del edificio de tribunales, uh-huh, que yo ya cuando lo vi venir dije, el chaleco que tiene puesto este muchacho... No me gusta. Vale más que todo mi guardarropa, pasado, presente y futuro. Ya era como que brillaba viniendo, ajá, de lejos. Y bueno, estuvimos charlando un rato, no coincidíamos ideológicamente casi en nada. Uh-huh. Salvo en que el chaleco era lindo. Sí, sí, salvo en esa fascinación mía, por una cierta repulsa también, pero bueno, no coincidíamos ideológicamente, estábamos en las antípodas, pero la charla era agradable. Uh-huh. Hasta que el muchacho me dijo, yo soy el hijo de Carlos Rom. Bueno, ¿qué tal? Un gusto. Listo, hasta luego. Ese muchacho seguramente estará contento en este momento. Ajá, hice recordar de... Sí, quizás se acuerde de esa charla con ese tilingo que tenía puesto un pantalón de los que yo uso para arreglar la 4x4. Superagente, una cuestión más que tiene que ver con otro tema. Sí, sí. Si lo escuchamos, a usted siempre hablaba, ¿no?, sobre la cuestión de la causa esta por el complot para tirar al gobierno de la Rúa, que era una farsa, salvo que se investigase el caso o las responsabilidades, de Mariano West, intendente de Moreno. Uh-huh. Ayer anduvo, guante ayer, una persona declarando ahí con un grado un poco más de certezas o seriedad sobre ese tema, ¿no? Sí, es una persona que la única que contestó al llamado del juez Ollarvide, que pidió que las personas que tuvieran información declararan bajo reserva de identidad. Uh-huh. Esta persona lo hizo así. Es un comerciante de la zona de Moreno que específicamente de alguna manera revalidó lo que se veía en el video que presentó Sonia Cavallo, donde se ve más o menos contemporáneamente, en el mismo momento, en la misma situación, al intendente West y saqueos. Uh-huh. Y además, él dice concretamente que el día anterior le avisaron que su negocio iba a ser saqueado. Algo que figuraba en el expediente, pero a través de testigos de oídas. Claro. Ahora llega una persona que dice, a mí me pasó esto. Ahí está. Es un escalón importante y es un testimonio que justificaría una eventual llamado a declaración indagatoria y no testimonial, ¿no? Y no testimonial de el intendente de Moreno, por lo menos. Uh-huh. De cualquier manera, en estos días el juez Ollarvide le está tomando declaración a los jefes de las comisarías principales de la zona oeste del Gran Buenos Aires, es decir, a varios jefes de la bonaerense, para terminar de componer de alguna manera el cuadro de cuál fue la actuación de la bonaerense y si la bonaerense tuvo o no órdenes políticas de dejar algunas zonas liberadas. Uh-huh. O sea, si no pasás por el despacho de Ollarvide en estos últimos meses, en política es que no existís. Claro, absolutamente. Si no estás cerca, a tiro de la Biblia nacarada que el doctor Ollarvide tiene en su despacho, no existís. Superagente, le mandamos un abrazo grande y que pase un gran fin de semana en la catacumba. Igualmente. ¿Quiere que le cuente una así para arruinarle el fin de semana? Perfecto. Le tiro el título. A mí me gusta arruinarle los fines de semana a la gente. Debe ser así. Claro, como corresponde. Jueves de la semana que viene, máximo, sí, el pelado encarcelado estará afuera. ¿Caballo? Sí, señor. A más tardar el jueves de la semana que viene. Sí, señor. Lo va a alargar la sala B. Me quedé sin palabras. De la Cámara de los Penales Económicos. Yo se lo dije, yo le avisé. Perfecto. Jueves a más jueves tardar. A más tardar. Uh-huh. Te estoy dando un changuín. Para ver Argentina-Inglaterra. Claro, estaría ya afuera para ver Argentina-Inglaterra. Así es. Gracias, ¿eh? No, de nada. Un abrazo, de onda. La tribu. Dicen que se representa a los piqueteros que fueron detenidos, esa es abogada de la Liga de los Derechos del Hombre, para que nos cuente cómo sigue la situación de los dirigentes piqueteros detenidos. ¿Qué tal, Mara? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? Bueno, en la lucha. ¿Nos podría resumir más o menos cómo siguió la situación de los dirigentes piqueteros detenidos? Sí, cómo no. El día de ayer los jueces concedieron la excarcelación de Mario Rearte, ajá, también la extensión de prisión de Juan Manuel Rosas, que son representantes de la Coordinadora Nacional de Ex Trabajadores y Pecianos, uh-huh, que fueron detenidos, uno detenido ahí a la salida del Congreso y el otro tenía la captura pendiente. También fueron liberados 6 muchachos más que habían sido detenidos en Tartagal el día domingo, uh-huh, por realizar una manifestación dentro de la ciudad pidiendo la liberación de los detenidos. Uh-huh. También ellos fueron liberados. Y quedaron presos en la cárcel de Villa Las Rosas los dirigentes Pepino Fernández, Piquete Ruiz, Juan Nievas y Carlos Fernández, que es Tyson Fernández. Uh-huh. ¿De qué se los acusaba concretamente? Se los acusa de... se les imputa el artículo 194, que es interrupción de las vías de comunicación, es decir, corte de ruta. Uh-huh. En las pruebas no hay... En los expedientes no hay pruebas sobre la participación de ellos. No hay prueba tampoco de que se haya cometido un corte de ruta, puesto que está habilitada media calzada, hay caminos alternativos. En las más de 300 fojas que forman la causa, hay informes de la Gendarmería Nacional donde dan cuenta de dónde estuvieron, qué hicieron y todo, y que dan cuenta precisamente eso, de que está habilitada media calzada y de que están los caminos alternativos habilitados, uh-huh, asegurados por Gendarmería, por la Policía Provincial y por Vialidad de la Nación. También se encuentran fotos. No hay elementos de prueba como para ni para ordenar la detención ni para menos para negar la excarcelación. Se trata de delitos en caso de que se hubiesen cometido perfectamente excarcelables. Ahora bien, las resoluciones que emiten ambos jueces, uh-huh, tanto el doctor Medina, que como usted lo escuchaba recién, fue el apoderado, le aclaro, el apoderado del Partido Justicialista, uh-huh, y es socio porque comparten el estudio jurídico con el actual apoderado del gobernador de la provincia, que es el doctor Raimundo Sosa. O sea que mire usted la relación que existe entre el poder federal y el poder ejecutivo de la provincia, claro, y ahora candidato nacional. Y por el otro lado está el juez Cornejo, que bueno, ya sabemos, él estuvo presente en la causa, estuvo presente en la ruta cuando fue la muerte de Verón, diciéndole a la gente que no iba a haber ninguna represión, y a las 6 de la mañana mataron a Verón. Exactamente. Y en el 2001 mataron a Santillán y Barrios porque ordenó él la represión, con balas de fuego. Entonces no es ninguna garantía. Si usted viera las constancias de auto, ve que en el mismo día que se sabía por informes de la gendarmería, que están en los expedientes, de que iban a ser recibidos los trabajadores nombrados, los ex trabajadores de YPF nombrados como miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de YPF, tanto por la gente de los diputados de la Nación y senadores, y después de esto por el presidente Duhalde, en ese momento era el interino Gioja, salen de esa reunión y los detienen. Bueno, todos esos informes figuran en la gendarmería. Ese mismo día 9 de abril, los fiscales federales, el doctor Villalba en este caso, hace en dos causas, con el mismo dictamen, pide la orden de detención a los jueces, que serían Medina y Cornejo. Ese mismo día ordenan con una celeridad espantosa, o por lo menos sorpresiva, la detención, sabiendo que no estaban en la ruta, sabiendo que estaban con autoridades nacionales y que constan los faxes mandados, todas las comunicaciones, todo un informe de inteligencia ahí en las causas. Claro. O sea que no estaban cometiendo delito alguno. Ese mismo día también se mueven todas las causas que estaban en curso, se ordena el requerimiento, la elevación a juicio de una de ellas. Todo tiene el mismo día 9 de abril. Son distintas causas. Todo en un día, pero si lo que demuestran, claro, que hay celeridad para una cosa, cuando para procesar corruptos, narcotraficantes y todo eso son años, y sí se aplican las defensas constitucionales, ¿no? Bueno, ¿y usted cómo analiza esa situación de ese día puntualmente? Yo ahí digo que, yo lo que digo es que todo responde a una maniobra política. Del gobierno, es una puja entre el gobierno provincial, que responde a Menem Romero, sí, y el gobierno nacional a Duhalde. O sea, toda una puja interna, pero que se corta por el lado de los más débiles, que son los luchadores populares. Claro. Porque no se detiene. O sea, si usted me diga, bueno, lo encontraron cobrando peaje, cosa que yo no justifico ni por nada, no tienen pruebas absolutamente de nada. A no ser que consideren que reunirse con legisladores, con autoridades de la Nación, sea un delito. Y en todo caso, ¿por qué no los detienen por qué no los detienen también a los diputados y a los senadores? Claro, correspondería en algunos casos. ¿Por qué no los hacen? ¿Por qué no? ¿O por qué Atanasov, que los recibió y claro, todo eso? ¿Por qué no hacen eso? Claro. O sea, es toda una maniobra política. Aparte, si usted lee las resoluciones por las cuales se les deniega la excarcelación, va a ver que se reproducen los argumentos ideológicos de la resolución denegatoria de la excarcelación de Barraza, Gil y Raineri, eran dirigentes del Partido Obrero, en el año 2001. Es toda una cuestión, porque están reconociendo ambos jueces que los delitos son perfectamente excarcelables en caso de que se hubiesen cometido, cosa que no hay prueba ahí. Y sin embargo, dicen que hacen todo un análisis, no sé si son psicólogos o adivinos, futurólogos o qué, de que por la personalidad de los imputados, en caso de concedérseles la libertad, ellos volverían a cortar la ruta y eludirían la acción de la justicia. Así dice Medina, el juez Medina. Ya, planean a futuro. Claro. Por su parte, el doctor Cornejo dice, agrega esos argumentos de que en caso de dársele la libertad, ellos pondrían en peligro la normal realización de las elecciones presidenciales. O sea que son... ¿De las elecciones? Exactamente, son, no sé, Osama Bin Laden, no sé. Claro, sí. Más o menos la misma lógica. Sí. ¿Y hasta cuándo se supone que quedarían detenidos? Y bueno, mire, estamos haciendo la apelación, se tiene que pasar el expediente a la Cámara, y yo pienso que más o menos unos 2 meses como pasó la otra vez, van a demorar en resolver. Ajá. Pero, o sea, cualquiera se da cuenta que analizando los fundamentos, no existe, analizando las pruebas, no existen fundamentos legales para que se sostenga esta privación ilegítima de la libertad de estos luchadores populares, ¿no? Claro, y definitivamente eso no van a poder hacer ningún corte más de ruta porque van a seguir siendo detenidos siempre, a entender de los jueces, ¿no? Mire, es que para que haya corte de ruta tiene que probarse que hay corte de ruta. Uh-huh. Primero que tiene que probarse que hay corte de ruta. Y después que lo que primero tiene que hacer el Estado, antes de ordenar la detención de los trabajadores que estando en una zona totalmente fronteriza, que es el paso obligado, que podrían estar podría ser el paso obligado de toda la droga, prostitución, contrabando, todo lo que usted se imagine, venta claro. de niños, de órganos, lo que sea. Sin embargo, esta gente sale, es el único, la única forma que tiene salir a la ruta a protestar para que las autoridades los escuchen, porque previo a esto agotan los medios. En el caso de los trabajadores de YPF son 12 años que están pidiendo algo que les corresponde legítimamente. Hay sentencias firmes incumplidas por el Estado, hay una ley nacional incumplida totalmente por el Estado, y no hay ningún preso, ningún funcionario preso por ese incumplimiento. Y sin embargo, el trabajador que está muerto de hambre, que se le mueren los hijos por desnutrición, y aunque no figure en el certificado médico que es por desnutrición, que hay enfermedades terminales por la contaminación ambiental que provocan las petroleras y nadie les reclama nada, el poder del Estado no se lo ve ahí. El peso del Estado recae sobre la pobre persona que sale por hambre y por trabajo digno, no quiere contrabando, ni quiere narcotráfico, ni nada por el estilo, sino quiere trabajo digno, condiciones dignas, que se cumpla lo que dice la Constitución. Ah. Estamos en un país en donde tendría que haber trabajo, y sobre todo en una zona tan rica. ¿Cómo puede ser que haya tanta pobreza? Es tipo Irak. Hay tantas muertes como en Irak, pero por hambre. No ha caído una bomba, ha caído el desempleo total y el desamparo total de la población. Y es la única forma que tienen. Entonces es un foquito de resistencia que hay y lo tienen que aplastar sí o sí. Eso es lo que está demostrando la justicia federal, que está respondiendo a los mandatos de Menem, Romero, del Fondo Monetario, aplastando al foquito de resistencia que existe todavía en la Argentina, a la lucecita de dignidad que todavía existe. Doctora Amara Puntano, le agradecemos mucho la comunicación. Yo les agradezco a ustedes, señores. Le quería aclarar... Sí. Ellos están totalmente comunicados. Ajá. Y les agradecería a toda la gente que quiera solidarizarse con ellos, que los hable al servicio penitenciario, les hagan llegar de toda su solidaridad. Si quieren, les doy el número de teléfono por el aire. Por favor, manifiéstenle su solidaridad. Y el teléfono es, la característica de Salta es 0387. Sí. Y el teléfono es 428-0640. 428-0640. Ahí está, ahí lo tenemos. Con el interno 311 y van a poder hablar con todos ellos. Perfecto. Muchísimas gracias, Mara. Gracias, ya lo tenemos anotado y lo vamos a difundir. Gracias a ustedes. Hasta luego. Violento el ahorro, el hambre. Ocupados de Solano, para que nos dé su impresión de cómo se desarrollaron, cómo se viene desarrollando este periodo eleccionario allá y cómo lo ven ellos. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andas? Todo bien, acá andamos. Escuchaba recién lo que comentaba y lo asociaba también con otro comentario que estaba escuchando en la radio también, en otra emisora, ¿no? Sí. Y esto que decían, ¿no? A una semana de decidir quién va a ser el presidente. Creo que a una semana de optar por el mal menor, como siempre decimos, y además de eso, de quién va a decidir cuántos millones de argentinos van a comer cuántos fideos menos, ¿no? Exactamente. Es eso lo que se está por ver dentro de una semana, ¿no? Claro. Ni siquiera un presidente ni nada, sino que quién es el que va a hambrear más al pueblo. Uh-huh. En general, ¿qué les... ¿Qué análisis sacaron de la primera vuelta de estas elecciones? Nosotros, no es que ya lo habíamos previsto, sino que una cuestión que coincide en nuestra mirada de forma general, digamos, más así, más más general, así amplia, de sí. Que las elecciones, ninguna de ellas, nosotros, yo recuerdo que cuando nos habíamos iniciado con el movimiento ya por el 97, uh-huh. ya llamamos al no voto. Porque sencillamente ninguno de estos candidatos nos representa, no nos sentimos representados por ninguno de ellos, claro. No han respondido a las necesidades del pueblo, no han respondido a las demandas del pueblo, entonces no nos sentimos representados, por lo cual decimos nosotros por esto no ir a apoyar o no ir a votar, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué te parece cuál fue la posición de en general de todos los movimientos desocupados? ¿Qué te parece que pasó ahí? Lo que vemos en general, tanto los movimientos desocupados como de de las asambleas y todos los movimientos populares, digamos el sector popular, sí. Vemos que estamos en una terrible contradicción. Ajá. Con las expresiones que estábamos nosotros manteniendo, esto sí. De que se vayan todos, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. Según dicen, hay encuestas y hay ¿cómo se llama? Análisis que están haciendo de que estas elecciones fueron la peor elección de la izquierda. Uh-huh. Como casi una forma de decir de lógica, si la izquierda tuvo la peor elección, entonces quiere decir que el sector popular ha votado al otro bando. Uh-huh. Entonces, ¿dónde ha quedado el que sabe? Ahí aparece la contradicción, ¿no? Y que yo no creo que por ejemplo este porcentaje que mínimo que pudo tener la izquierda acá en estas elecciones sea solamente de los piqueteros. Yo creo que los piqueteros también entraron en contradicción ahí. Uh-huh. Ya sabemos, bueno, yo me refiero al sector piquetero, esto que digamos no están ligados, digamos, o que se posicionan más digamos en contra de lo institucional, en contra de lo funcional al gobierno y todo eso. Nosotros uh-huh. sabemos que hay sectores de piqueteros que sí en más han estado también en plena campaña electoral, digamos, ¿no? Sí. Pero bueno, sin contar con ello, otro sector que es bastante numeroso, es mucho, también no ha notado, digamos, su posición hacia la izquierda, digamos, ¿no? Porque es muy ínfima lo que la izquierda sacó. Uh-huh. Entonces, esa contradicción, por un lado, ¿no? Y después, nosotros, por ejemplo, acá, lo que respecta al MTD Solano, nosotros, como te dije, nosotros siempre llamamos al no voto, pero además dejamos también eso, la libre participación de los compañeros y la opinión y de la forma que quieran expresarse en cada elección, ¿no es cierto? Sin eso siempre después de haber reflexionado con los compañeros acerca de la elección y acerca de quiénes son los entre comillas representantes que están como candidato para estas elecciones. Después de esto, los compañeros, teniendo en cuenta la composición, digamos, de en cuanto integrante del movimiento, de cómo es el MTD, ¿no? Tenemos nosotros compañeros ex militantes del PJ, uh-huh. Otro ex punteros, entonces, y lo que no son familiares de aquellos concejales o punteros políticos del PJ que están trabajando en el barrio, somos claro. vecinos. Entonces, ante esto, ese elemento juega muy fuerte a la hora de la campaña electoral, digamos, ¿no? Y Andrés, ¿y cómo jugó ese elemento? ¿Cómo jugaron los punteros peronistas? En esta oportunidad nosotros nos golpearon bastante. Nosotros estamos todavía, por mucho tiempo vamos a seguir sintiendo ese efecto, pudieron lograr lo que en otro tiempo no han podido, digamos, uh-huh. Coaccionar a los compañeros, dividir al movimiento, llevarse compañeros con ellos. ¿Y de qué manera lo hicieron? Y por ejemplo, acá hay una cuestión. Yo el intendente que ganó la interna, el PJ acá en Quilmes, sí. Villordo se llama, uh-huh. le compró la candidatura a ¿cómo se llama? A Kuki Aquino, otro PJ de otro sector, uh-huh. que vendió su candidatura para que este Villordo pueda ganar, digamos. ¿Con plata entonces, se la compró? ¿Qué? ¿Con plata se la compró? Con plata. En 60,000 pesos, cuando comenzaba la campaña para que él se baje, uh-huh. terminada la campaña, 60 lucas más, y ahora, si ganan sí. ellos, otros 60 lucas más. Ajá. O sea que, en total son, creo que son 240,000 pesos. Uh-huh. Algo así es. Pero en 4 veces. Claro. Esto lo saben todo, acá la interna del PJ lo saben todo. Uh-huh. Como te digo, nosotros tenemos compañeros que fueron ex-PJ, fueron ex-punteros, otros son, ¿cómo se llaman? Familiares, y de ahí se sabe todo, ¿entendés? Claro. Se sabe todo. Entonces, en eso, los tipos compran eso y gana Villordo, que viene de Aníbal Fernández. Ajá. Este Villordo fue el chofer de Aníbal Fernández. Ah, mira vos. Sí, fue el chofer de él, fue cuando era pibe, cuando era más joven. Trabajaba con Aníbal Fernández, cuando todavía Aníbal Fernández era puntero y cuando era intendente acá y qué sé yo. Este hombre, Villordo, era el chofer, el secretario privado de él. Y fue escalando Villordo, posición. Sí. Villordo no terminó la primaria. Uh-huh. Una cosa de loco, ¿viste? Yo qué sé. Bueno, para hacer política no se necesita salir de la universidad, parece, ¿no? No, hay que claro. tener ética y moral nada más, ¿no? Uh-huh. Y justamente eso es lo que le falta a todos estos personajes, ¿no es cierto? Pero además de eso, lo que quiero decir con esto es que este muchacho... no es más que otra cosa que un títere de justamente de Aníbal Fernández y todo los que manejan hoy este posible ganador que va a tener el domingo, ¿no? Que uh-huh. pareciera como que acá se está ya perfilando fuerte este hombre Kirchner, ¿no? Uh-huh. Entonces, si llegara a ganar, bueno, estos son los personajes, digamos, las herramientas que ellos van a utilizar en el gobierno. Entonces, este Villordo sí. Gana y entonces vienen uh-huh. los punteros a través de él a hablar con los compañeros del movimiento, sí. A compañeros, no cualquier compañero, por ejemplo, a compañeros referentes fuertes. Claro. ¿No? Referentes, ellos saben... Saben a quién apuntan. Claro, ellos saben. Entonces, aparece un referente que está trabajando, pasó, por ejemplo, en el taller de panadería. En el taller de panadería había 15 compañeros trabajando, uh-huh. ¿no? En 3 turnos distintos. Además de eso, estos compañeros tienen, viste, su ¿cómo se llama? Relación con otros compañeros cadetes, entonces arman un grupo grande, digamos, ¿no? Claro. Había más o menos, total así, un grupo numeroso que estaba vinculado a la panadería, ¿no? Uh-huh. Apuntan a este hombre, a uno de los referentes de la panadería, y le ofrecen llevarse todo el grupo, uh-huh. ¿no? Más o menos de 20, 25 compañeros, con esta gente... Y a cambio de eso le daban a dar, por cada compañero que llevaba, le daba 30 pesos. 30 pesos. Además de eso, este compañero ya no iba a estar cobrando en plan jefe y jefa, como estaba cobrando, sino iba a pasar a cobrar en Barrio Bonaerense, que es otra carátula de los planes, otro programa, sí. y que ahí se cobra capacitadores. Uh-huh. Y dice, y vos vas a pasar a Barrio Bonaerense, vas a cobrar como capacitador, y además podés cobrar 2 veces. ¿no? Uh-huh. Una cuestión así. ¿Iba a cobrar más plata? Más plata. Sí. Ya de él, al bolsillo, digamos, de los planes, iba a recibir 600 pesos. Uh-huh. Dos cobros de, ¿cómo se llama?, de capacitador. Claro. Y además de eso, por cada compañero que se llevaba, le iban a dar 30 pesos. Ahora, que se llevaba era que lo saquen del movimiento directamente. Lo saquen del movimiento y se lo llevan a ellos. Ellos lo ingresan como con ellos, digamos, ¿no? Claro. Y bueno, se fueron 25 compañeros con este hombre. Ajá. ¿Entendés? Lo que nosotros decimos ante esto, que este compañero, por ejemplo, para nosotros no es el enemigo, ni mucho menos es débil ni siquiera. Uh-huh. Este compañero que ha llevado, compañero, digamos, ¿no? Que se ha llevado. Sino que nosotros que decimos, hablamos con los compañeros en la asamblea, en los talleres de reflexión y todo eso, es que en la situación de emergencia extrema, de miseria extrema que vivimos, cuando viene una oferta así de afuera, uh-huh. no hay mucho que pensar, digamos, claro. ¿no? Porque este compañero tiene en riesgo la propia vida de él mismo y la de sus hijos y la de su mujer, uh-huh. ¿cierto? Entonces, cuando vienen y le ofrecen una mejora monetaria, humanitaria para, y a través de eso puede resolver mínimamente, al menos contar con la aspirina cuando se le engripa un hijo, no tiene mucho para pensar, ¿entendés? Uh-huh. Entonces los tipos tocan donde más nos duele, donde totalmente. Más nos rascan, donde más nos pica. Entonces ante esto nosotros decimos que los compañeros ni siquiera son débiles, ni mucho menos son traidores. Uh-huh. Porque hay que estar muy firme de la conciencia y qué sé yo, ideológicamente, para rechazar semejante oferta, ¿no? Claro. Y entonces, además cuando te digan, mira, ya no vas a tener que venir a los cortes de ruta, ya no vas a tener que arriesgar la vida, en cualquier momento te matan ahí, uh-huh, en el corte, y eso es lo que vas a ganar, y el plan vas a tener por siempre, porque acá viene Kirchner para quedarse, y de hecho el discurso es ese de hace rato y ahora cada vez más fuerte, que Kirchner viene para quedarse, y que bueno, y que van a manejar todos los planes ellos, porque justamente Aníbal Fernández es el que estuvo manejando los planes de hace mucho tiempo, desde siempre, digamos, ¿no? Uh-huh. Andrés, ¿y cómo ven ustedes con el gobierno de Kirchner que va a funcionar el tema de los planes sociales? Y mirá, no, en realidad, no, acá la cuestión no pasa por un personaje como Kirchner o Menem o quien sea para que nos garanticen los planes. Uh-huh. Acá viene el mandatario máximo de todos los argentinos, de todos los gobernantes, que es el Fondo Monetario, y pone la cuestión a punta, ¿no? Claro, eso pone la cosa en su lugar, digamos, sí, ¿no? Eso está claro. Y ante eso no hay candidato que valga ahí, se bajan los pantalones como han estado haciendo siempre, y los planes, viste, son en el último plano están ellos. Sí, no, eso está claro, pero ¿usted creen que va a haber una continuidad como la venía llevando Duhalde en ese sentido? Y la continuidad, yo supongo que la van a... Duhalde, si bien decían, bueno, un gobierno débil, qué sé yo, era uno de los más duros, uno de los más fuertes, uh-huh, el que reinstaló de nuevo la represión dura, digamos, claro, ¿no? Yo creo que el objetivo es... Además, Kirchner es hombre de Duhalde. Uh-huh. El objetivo es mantener, digamos, el programa económico con el fondo, y no van a tener otra cosa que mantener los planes o matarnos a todos, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, que los planes, mal que mal, digamos, de alguna manera, más o menos, calma un poquito la cosa, digamos, ¿no? Claro. Si bien nosotros no es nuestra conformidad, nosotros no nos conformamos con los planes ni nada, de hecho, el MTD Solano al menos tiene planes desde el 97, uh-huh, pero nunca ha callado, nunca se ha quedado, nunca ha dejado de luchar por otras reivindicaciones o por lo que nosotros decimos, nuestra dignidad, digamos, claro, ¿no? Y Andrés, entonces eso va mucho más allá de los planes. Y el día específicamente de la elección, ¿no? El 27 de abril o ahora para la semana que viene, ¿también estuvieron ofreciendo dinero los punteros justicialistas para ir a votar? No, el tema es la oferta termina una semana antes, 3 días antes. Ahí se calma todo, un silencio, porque ya... Ya está todo acordado. Ya está todo acordado, ya queda todo listo y ya está. Uh-huh. Lo que nosotros decimos ese día, bueno, el tema esto de no votar, de no participar siquiera. Nosotros decimos no votar, algunos decimos, bueno, no votar, ir a votar en blanco, lo que sea, o impugnar el voto. Otros decimos, no, ese día no tenemos que ni siquiera participar. Esto igual no es una cuestión de opiniones de compañeros, posiciones de compañeros dentro del movimiento. Uh-huh. Algunos lo hacemos, otros no. El tema de quedarse ese día y con una actitud totalmente indiferente a lo que esté sucediendo afuera, digamos, en la calle, en los colegios, en las urnas, en los lugares de comicio, y agarrar y decir, bueno, porque nosotros no vamos a convalidar este régimen que es esta dibujada democracia, ¿no? Democracia entre comillas, que no es otra cosa que un mecanismo de control y dominación a la clase trabajadora, ¿no? Porque acá donde lo que se decía, lo que decía yo hoy al comienzo, se decide y se digamos aparece, o sea, se logra que continúe aquel que va a seguir decidiendo por el futuro de los argentinos, pero en contra de los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Entonces, ante esto nosotros decimos no, porque realmente no tenemos nada que elegir, nosotros no tenemos posibilidad de elegir en ninguna elección, porque es optar por el mal menor simplemente, estas elecciones. Ante esto, ¿cómo se llama? Nosotros decimos, bueno, no participamos, porque elegir significa crear, significa construir, significa transformar. Eso es elegir. Entonces nosotros, esa elección, esa construcción, esa creatividad, de crear, lo hacemos cotidianamente en los barrios, en los lugares de trabajo, con los compañeros, y seguro, en un camino lento, pero seguro, ¿no? Andrés, te queremos agradecer mucho la comunicación y bueno, seguimos en contacto siempre. No, al contrario, gracias a ustedes por posibilitarnos expresar también nosotros nuestra idea. Un abrazo grande. Muchas gracias, chao. Era Andrés Fernández del Movimiento de Trabajadores Desocupados de San Francisco.